El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, buenas tardes, Luis Pablo con Néstor Restivo y Mariano Hamilton, te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está el trío? Bien, acá muy bien, ya vamos a agarrar al que hizo esa cortina y le vamos a preguntar un par de cosas, ¿eh? Esa cortina. ¿Cómo no? De... Sí, es una cortina que se las trae. Que se las trae, sí señor. Bueno, el que no está, como verás, es Pablo Caruso, que me parece que se pasó con el cafecito, con la grapa, con alguna cosa, tenía alguna nana, así que está en la casa. Bueno, fenómeno, que se mejore. Sí, bueno, Juan Carlos, hay muchísimos temas para repasar. Quería preguntarte o comenzar preguntándote por tu balance de las elecciones provinciales del fin de semana. Se ha dicho mucho en relación, y había mucha expectativa sobre todo de algunos sectores en relación a posibles resultados, y la realidad es que terminaron ganando los oficialismos en todos los casos, ¿no? Hola, Juan Carlos. Sí, aquí estoy. Sí. No sé. Sí, te escuché. Sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí, ahora te escuchamos perfecto. Bueno, mira, yo creo que está muy bueno tratarlo porque es un acontecimiento importante, elecciones en cuatro provincias, más allá de que la quinta, por la actuación de la Corte Suprema, no se hizo. Uh-huh. Se hicieron en las cuatro. Y más allá de que en San Juan no se eligió gobernador y vice por la misma razón de la Corte, pero sí se eligieron todos los otros cargos. Así es. En todo caso, yo creo que está clarísimo dos cuestiones. La primera, que el electorado, el pueblo de las provincias, tienen una fuerte inclinación por definirse por los temas, problemas y complejidades de carácter local, provincial. Cierto, eso creo que es mucho más determinante que las cuestiones de carácter nacional. Uh-huh. Por lo menos cuando las elecciones se escinden, ¿no? Como en este caso. Si fuera todo junto, creo que la mezcla es mucho más compleja. Ahora bien, la otra cuestión es que los malos augurios para el Frente de Todos que devienen de la prensa monopólica no se verificaron, no se cumplieron. El oficialismo relacionado con el gobierno nacional, más allá de sus diferencias y matices, triunfaron en las cuatro provincias. Uh-huh. Y todos sabemos que donde más claramente iba a triunfar es en la quinta. Así que yo creo que eso, bueno, son los dos rasgos determinantes. No creo que se pueda trasladar automáticamente este resultado a las elecciones nacionales, porque es distinto. Pero claro, es alentador para el Frente de Todos, y francamente creo que tanto para Milei como para Juntos por el Cambio es un fuerte llamado de atención. Con la salvedad de Juntos por el Cambio, que perdió en La Pampa, pero hizo una buena elección, pero en los otros lugares no fue así. En los otros lugares no. Y después el hecho muy relevante, bueno, vos lo mencionaste muy claramente, que fue la intervención de la Corte Suprema, y te lo recuerdo, lo vuelvo a traer, porque en el día de ayer, lo comentamos aquí, incluso hablamos con alguien de Formosa, Juntos por el Cambio de la provincia pidió a la Corte Suprema que también intervenga sobre el punto de la legislación provincial que permite la reelección indefinida. En realidad lo que permite es que cualquiera se presente la cantidad de veces que quiera. Si hay reelección indefinida o no, después lo decide el pueblo, ¿no? Efectivamente, esos son lo que establecen las constituciones provinciales o nacionales, es la última palabra. No hay nada por encima de las constituciones, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Lo que está claro con esa petición que hace Juntos por el Cambio de Formosa es que hay una clara asociación política, uh-huh, yo diría partidaria, muy evidente a esta altura, entre la Corte Suprema de Justicia y Juntos por el Cambio, lo cual la descalifica. Quiero decir que en muchos lugares del mundo hay reelección indefinida, hay reelección por cuatro periodos, por dos periodos, pero eso es lo que establece la constitución de cada lugar. Nadie se queja de que Franklin Delano Roosevelt fue presidente cuatro periodos, y que Angela Merkel fue presidente por 4 periodos. Claro. Pero sí de lo que pasa cuando no les conviene. Entonces, en ese caso, la Constitución no importa tanto. Juan Carlos, Néstor, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Néstor? Te quería cambiar de tema. Se está haciendo hoy el Congreso del PJ y la pregunta sobre las expectativas, más allá de las cuestiones intrapartidarias, obviamente, ¿no? La expectativa de la alianza, el perfil que se espera que vaya a tener el oficialismo en estas elecciones presidenciales. ¿Qué crees que va a pasar hoy? ¿Qué expectativas tenés sobre esta reunión? Mira, yo no estoy lo puedo comentar como opinante, comentarista, porque yo no integro el PJ. No, pero yo, más allá del PJ, ¿no? Del frente, sí, digamos. Por supuesto. Por lo que yo he leído, tengo información, creo que no es una reunión definitoria que vaya a esclarecer esta situación que todavía está tan indefinida en el frente de todos en materia de candidaturas. Todos estamos con la expectativa del tema de Cristina y hoy no creo que se defina. Y no solo lo de Cristina, sino posibles y eventuales otras alternativas. Así que lo de hoy es un evento institucional del PJ muy importante, pero francamente es posible que avancen en líneas de conciliación de opiniones, en líneas de conciliación, yo diría, de metodología de trabajo para facilitar el proceso de unidad, que cada vez todo el mundo es consciente de que tiene que haberla. Por lo demás, bueno, reitero, estamos con el tema del liderazgo de Cristina, y bueno, eso definirá su candidatura, que sería lo deseable, y si no, otras alternativas, y como telón de fondo, porque hay que pensar en el pueblo, además de los análisis superestructurales, como telón de fondo tenemos la situación económico-social, que sigue siendo compleja. Por un lado tenemos a la derecha, que no tiene otro proyecto que el ultraliberalismo, que es un proyecto fracasado y que fue rechazado en 2019, fracturada a su interior, y por otro lado tenemos una situación económico-social bastante compleja por la cuestión de la inflación, y a su vez tenemos las elecciones provinciales que han apoyado al oficialismo. Así que, en fin, creo que todavía es un escenario abierto, pero bueno, falta muy poco, falta un mes o menos para que esto se defina, aunque creo que es muy trascendente también el acto del 25 de mayo. Bueno, en ese sentido, Juan Carlos, charlábamos un poco al comienzo del programa y decíamos que de alguna manera el acto del 25 para muchas cosas va a ser bisagra, no para todas las que tienen que ver con las elecciones, por supuesto, pero sí va a definir o dejar claras algunas cosas. Muy probablemente el 25, ya sea por acción u omisión, el panorama de Cristina o en relación a la candidatura de Cristina se aclare un poco, y por otro lado también va a ser importante ver la cantidad de gente que efectivamente se movilice a la 9 de julio, ¿no? Como para sentir el clima político del espacio del Frente de Todos. Sí, las dos cuestiones que vos mencionás son de enorme trascendencia: la candidatura de Cristina y la movilización social, política, que se logre, porque ahí también hay una suerte de parteaguas, porque como estamos en un momento definitorio, las conductas también son más taxativas y definitorias, ¿no? Es como en los momentos de remanso, uno podría decir. Acá está claro que los gordos, que los sectores de la CGT que han tenido una actitud pasiva, para decirlo buenamente, en estos tiempos frente a la crisis económica social, una actitud expectativa y no una actitud de clase, de defensa de los intereses de los trabajadores, de los a quienes representan. Ellos representan a los trabajadores formales, pero también hay millones y millones de trabajadores que no están estrictamente encuadrados en la CGT, pero son trabajadores. Bueno, todo ese sector de la CGT, los gordos, los independientes, todos esos no van a concurrir. Claro. Por lo tanto, creo que concurrirán otros sectores muy importantes de la CGT que han crecido el sector, yo diría, progresista. Por ejemplo, el tema de la UOM, el tema de bancarios, en fin, una cantidad de otros gremios no tan grandes, pero que se han sumado a una actitud de lucha. Bueno, ¿qué va a ser el propio moyanismo? Uh-huh. Que todo indica que concurrirá, pero bueno, habrá que verlo. Además de la CTA y de los que harán los movimientos sociales, y después, francamente, yo creo que va a haber una concurrencia muy importante del público no encuadrado. Claro. O sea, de pueblo, para decirlo en el lenguaje que a mí me gusta, que para algunos no está de moda, de pueblo que comienza a crecer su inquietud y va a crecer, a mi juicio, un protagonismo, lo cual puede pasar a ser una cuestión bastante decisiva en esta coyuntura, ¿no? Uh-huh. Recordémosle a la gente que Juan Carlos Junio, además de ser parte de este programa, de ser director del Centro Cultural de la Cooperación, es el secretario general del Partido Solidario, y en estos tiempos de elecciones, de, si se quiere, hasta de largada en tiempos electorales, bueno, el Partido Solidario realiza un acto en el querido Teatro IFT de la calle Boulogne-sur-Mer, el próximo jueves, este jueves que viene, pasado mañana, junto a la Corriente Nacional de la Militancia. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, efectivamente. Nos parece que hay que convocar a la militancia política de nuestras fuerzas. Bueno, nosotros tenemos una unión con la corriente de la militancia, cuyas figuras principales, como en otras oportunidades electorales, son Daniel Filmus y Carlos Heller. Uh-huh. Allí vamos a estar otros 6 oradores, yo voy a ser uno de ellos. Permitime nombrarlos: Juan Carlos Junio, Mara Brauer, Juan Pablo Odezaile, Natalia Stoppani, Daniel Ricci y Ernesto Giacomini, como vos decías, cierran Daniel Filmus y Carlos Heller, ¿no? Sí, sí, por supuesto, esperamos una presencia numerosa, creo que hay expectativa, que hay voluntad en la militancia política de ser protagonista, de escuchar, de esclarecer su situación, así que, bueno, esperemos que sea, estamos convencidos que va a ser un acto importante, porque en definitiva, si bien esta es la expresión de nuestras dos fuerzas, lo que importa es que se fortalezca precisamente en su entusiasmo, en su subjetividad, la militancia, para ponerla de cara a la sociedad, de cara al pueblo, en estos tiempos que se vienen electorales, donde hay que conquistar el voto de la ciudadanía, y eso se hace masivamente, pero también de a uno. Claro. Por lo tanto, la militancia es de gran trascendencia. Sí, así hay que efectivamente, aprovechamos para invitarlos, para convocarlos a nuestro acto del jueves a las 18 horas. Esto es en Boulogne-sur-Mer 549. Qué lindo que hayan elegido el Teatro IFT, el tan simbólico Teatro IFT, por donde pasaron tantas cosas además, ¿no? Sí, sí, efectivamente, de la historia, de la cultura, más que nada del arte y del teatro, pero además está muy bien ubicado geográficamente, además tiene una cantidad muy importante de butacas en la platea y en la planta alta, en fin, tiene muchas ventajas. Juan Carlos, gracias como siempre, y volvemos a hablar el jueves un ratito antes precisamente del acto. Como no, con mucho gusto, hasta pronto. Un abrazo grande, era Juan Carlos Junio compartiendo el cafecito político.